Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la número 1477. Saludos de Julián Martínez. Como siempre, un placer acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Tres horitas por delante para disfrutar del mejor rock y metal, con todas las novedades, todos los estrenos discográficos. Los vamos a compartir contigo, ¡no te vayas! Arranque, sí señor, para esta edición 1477 del Con Fuerza Heavy. Y ojito a lo que se viene ahora, que es lo nuevo, lo segundo ya que se anticipa de Requiem, el que el 4 de febrero se convertirá en el nuevo disco de Korn. Esto se llama Forgotten y es el segundo single ya que anticipan los Korn. Absolutely. 4 de febrero, fecha para la publicación de ese nuevo disco de los Korn. Y estos son The Helicopters. Cañita de la buena hoy en el inicio, sí señor, venga. Helicopter con nuevo tema, ahí lo estábamos escuchando nosotros recién publicadito. Más cosas, esta semana ha visto la luz el nuevo disco de los asturianos Monastir, un álbum que han llamado Eterno Linaje. Pues así, de esta manera es como suena Solitario, uno de los temas que recoge Eterno Linaje, el tercer trabajo discográfico de los Monastir, una banda que ya conocimos aquí en su momento cuando publicaban Templo del Terror. Han ido pasando los años, tampoco demasiados, ¿eh? No es que hayan pasado tampoco demasiados años, y además ya son tres discos, con lo cual la media no puede ir mejor. Jorge Sanz nos está escuchando de los Monastir. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, pues, esperando ansioso la llamada para hablar un rato con vosotros, charlar un poquitín. Y, bueno, dispuesto aquí a responder a todas las preguntas y pasar un buen rato. Semana de puesta de largo para el disco. Imagino que había muchas ganas, ¿no? Ya de compartirlo con todo el mundo. Y bueno, cuando uno ya ha estado trabajando, además, mucho tiempo, ¿no? En las canciones, el ver que por fin ya lo puede escuchar la gente, los seguidores de la banda, pues imagino que es una gran alegría. Pues la verdad que sí. No sé si por suerte o por desgracia, esta situación que hemos vivido todos los grupos estos últimos dos años tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, nosotros más o menos ya teníamos planteado el tema de los temas y todo antes de la pandemia, y quizás nos ha permitido eso, trabajar un poco más, darle muchas más vueltas a todos los temas en este tiempo, y obviamente las ganas de sacar lo que tienes preparado hace ya tres o cuatro años pues eran muy, muy, muy grandes. Pero bueno, toca así la circunstancia para todas las bandas y no queda más que amoldarse a la situación que hay. Así es, efectivamente. Además, se nos puso la vida patas arriba cuando no lo esperábamos y de una manera, uh-huh, vamos, absolutamente impensable. Nadie a principios de aquel 2020 podía imaginar que esto pudiera ocurrir, y menos aún que durara tanto, ¿no? Porque quizá uno de los grandes problemas que tiene nosotros, por hablar de la faceta que a nosotros nos ocupa, ¿no?, la de la cultura, sí, es lo extenso que está siendo pues las restricciones, los problemas para tocar en directo, la pandemia parece que mejora y de repente vuelve a empeorar, en fin, todo esto. Exacto. No se pueden hacer planes, además. Es complicado, porque primero, lo mismo que lo que comentabas al principio, ¿no? Es una situación que ves en una película de ciencia ficción y te parece un poco impensable, sí, además, ¿no? Esto te lo plantan, lo que tú dices, en 2018, 2019 te lo cuentan y no te lo crees, porque es algo que no cuentas vivir, o que te parece lo de película de ciencia ficción, ¿no? Pero es verdad que luego, según van pasando los acontecimientos de la pandemia, primero esperas una cosa que sea de un mes, dos meses, luego seis meses, luego vacunas, hay 50.000 olas diferentes, y al final toda la planificación que intentas tener para presentar tu música, lo que quieres hacer, está condicionada a cada situación de cada... Encima, la normativa es un poco cambiante en función, sí, de cada comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, no sabes si sacar o no sacar, planear a medio o largo plazo algún concierto o festival, porque está todo tan en el aire que las circunstancias son muy, muy cambiantes. Entonces, sí, es un poco frustrante, ¿no?, para las bandas el tema de poder sacar las cosas a directo y planear gira y todo, es un poco jodido. Y eso sin contar las otras facetas. Yo, como decía, nos centramos en la nuestra, en la cultural, en la música y sí, demás, pero uf, si encima piensas a nivel general, a nivel sanitario y demás, uf, la que se nos vino encima. Eterno Linaje, tres, sí, discos ya. Yo decía antes que aquí en el Con Fuerza Heavy os conocíamos con aquel Templo del Terror, que lo pinchábamos muchísimo. No han pasado muchos años y son tres discos ya. La sensación es que la banda está, bueno, plenamente en ebullición y con muchísimas ideas y ganas de compartir canciones. Yo creo que es una etapa un poco más de madurez, ¿no? Yo realmente, si te fijas, por ejemplo, en el primer EP, en lo que era Mil Noches Bajo el Sol, que era de 2008, ahí realmente solo queda Julio, ¿no?, de la primera formación. Sí. Entonces, al final, yo creo que muchas veces las bandas necesitan más o menos un proceso de primero de convivencia de los miembros, de ver qué funciona, qué no funciona. Al final, es un proceso que la gente a veces puede pensar desde fuera. Yo, cuando era fan, siempre pensabas que la cosa era muy fácil, pero no es tanto, ¿no? Son horas que pasas con la gente, tienes que coincidir en gustos musicales y a la hora de componer y a la hora de tomar un camino, ¿no?, dentro del heavy metal, pues estar a gusto todos, ¿no? Y yo creo que hubo un punto de inflexión, yo creo que sí, que ya en 2014-2015, que más o menos la banda se centró un poquitín, que ya fue sacar, preparar los temas para el EP que comentas 2017 de Templo del Terror. Y de ahí fue un poquitín ya todo rodado, ¿no? Consolidar la formación, el estilo, disfrutar de los directos, poco a poco un poco ir creciendo ya, sobre todo a nivel de Asturias, y ya empezar a hacer cosas ya más fuera de la comunidad. Y creo que eso ha sido el punto de madurez, de decir, mira, ahora ya más o menos estamos en un momento cómodo todos los del grupo y vamos para adelante con lo que tenemos y con todo, vamos. Ahora que has nombrado la tierra, yo siempre, siempre lo digo, ¿no? Con la cantidad de bandas asturianas que pasan por aquí por el programa, que es increíble, ¿no? Que una zona que de tamaño no es excesivamente grande, que es más bien pequeñita, la cantidad de grupos y de estilos variadísimos que han podido salir y que siguen saliendo de Asturias es tremenda. Yo creo, al final, yo creo que esto también es un poco como cuando te dicen, ¿no? Más o menos se genera una corriente en función de lo que vives, ¿no? Un poco de adolescente. Siempre he pensado yo como la clase que te toca en el colegio, si te toca un grupo más o menos rebelde o más o menos conformista, ¿no? Yo creo que tuvimos, para lo que nos gusta a nosotros, claro, el heavy metal, tuvimos una muy buena infancia y adolescencia, ¿no? Grupos como eso, Marvel, Avalanche en aquel momento, Norwing, muchos grupos de heavy metal que quizás generaron o nos inculcaron a otra gente ese estilo musical y ese gusto, ¿no? Sí. Entonces, aunque somos una comunidad más o menos pequeña, creo que ha habido mucha gente que ha mamado de ahí y el resultado es a medio largo plazo, ¿no? Que salen muchas bandas de atrás y la verdad es que el ambiente en Asturias es una pasada, el poder. Cuando empiezas a ver a músicos que compartes con ellos ya 5 o 10 años escenarios y te vas viendo en diferentes circunstancias, con diferentes bandas, y se disfruta mucho el buen ambiente que hay entre músicos y sobre todo músicos con el público en Asturias es muy, muy, muy guay. O sea, se disfruta muchísimo. Está claro. ¿Qué hay de diferencia en Eterno Linaje con respecto, pues no sé, a Mil Noches Bajo el Sol, obviamente, pero también, por ejemplo, a Templo del Terror? ¿Qué lo diferencia? Pues mira, yo creo que básicamente la madurez y un poquitín quizás el intentar marcar un poco, siempre se dice del tema de evolución del sonido y demás, ¿no? Sí que es verdad que nos podíamos haber quedado con el mismo sonido de Templo del Terror o Mil Noches Bajo el Sol es más bien casi una maqueta, ¿no? Era más un proyecto inicial. Yo creo que es un poquitín buscar un sonido un poco más duro con Diego. Un pelín más moderno, quizás, y más contundente. Cuando Diego nos preguntaba, darme una referencia de a qué queréis sonar o no, o queréis seguir con la misma idea que lo que habíamos grabado en Estudios Dinamita con Dani de Templo, ¿no? Y quizás queríamos algo, eso, un poco más duro, más potente, ¿no? Que fuera más contundente a la hora de escuchar el disco y a la hora de poderlo llevar a directo. Quizás eso, básicamente. El tema a nivel a lo mejor de letras. Pues un poco la parte que más me ocupo yo, pues un poco buscar un hilo conductor, pero buscar más o menos la forma de escribir un tipo de metáforas similares que den pie a la interpretación de la gente que lo escucha. Y la parte musical, pues obviamente contundencia, mucho trabajo, muchos arreglos y que todo suene compacto y muy, muy potente, muy unido todo. Y me parece que Eterno Linaje debe ser la consagración definitiva para Monastir y podríamos decir como esa señal, ¿no? Que se clava como diciendo, desde aquí este es el camino a seguir y creo que, bueno, pues que se han conseguido cosas muy, muy interesantes y que se han visto reflejadas ahora en un disco que recomiendo a todo el mundo, Eterno Linaje, es fantástico, porque además es un disco con una riqueza en cuanto a sonido, bueno, y una variedad tremenda, ¿no? Porque hay obviamente una base de heavy metal, pero es que hay momentos en los que os acercáis a una música mucho más dura como el thrash metal, el power tiene mucha presencia también, en fin, que Claro. es un disco muy, muy rico. Es lo bueno de lo que te comentaba, ¿no? Cuando coincides con gente en el grupo que obviamente es muy difícil que a todos nos guste solamente el mismo estilo de música y no vas a hacer realmente un plagio de un estilo musical que te gusta. Pues a lo mejor eso, Julio, el bajista, es más power metalero, igual quizás como yo, ¿no? De más estilo alemán, de los 90, 2000. Axel le gusta más el thrash metal. Javi es un poco más anárquico. Javi a lo mejor escucha más eso entre, pues escuchaste desde punk rock nacional hasta death metal, tiene ese abanico. Entonces yo a lo mejor también bebo más del hard rock, que también me gustan muchos grupos hard rockeros de los 80, y mezclar eso, intentar combinarlo en el punto justo y dentro de un tema que se vean o que se puedan percibir, ¿no? Esos estilos musicales, que te guste un riff más hard rockero y de repente metes algo más tipo thrash, tipo Metallica o Anthrax, el conjugarlo todo sabiendo que te gustan esos estilos musicales y esas partes que realmente te hacen ese punto diferenciador de ese estilo musical, y poderlo conjugar es complicado, ¿eh? No te creas, pero buscar esos puntos de aquí cambio aquí, este preestribillo a esto, pues es un poco difícil, pero bueno, intentamos plasmar todo lo que nos gusta y que sea pues que sea apreciable por la gente que lo oye, claro, obviamente. Antes has nombrado a Diego Texugo, que también una sí, labor fundamental en la grabación, en mezclar todo el trabajo, en hacer el máster, en fin, se ha hecho también en ese sentido, creo que una apuesta muy acertada. Apostamos por él, sí, la verdad es que, y fue muy difícil, fue complicado porque la grabación post-confinamiento aquí en Asturias, en concreto, fueron las restricciones eran bastante, bastante duras, y fue muy complicado ir al estudio a grabar. Hubo cosas que se acabaron casi allí, ya hemos explicado en algún dossier que alguna parte del último tema que se grabó no se llegó a ensayar todos juntos, o sea, habíamos hecho cada uno nuestra parte en casa. Y luego se unieron a ir esas partes. Y se unió, yo, el último tema que grabamos fue, lo canté por primera vez en el estudio de grabación, o sea, fue el último, el remate que fue a huevo, no hubo otra opción. Pero bueno, es anecdótico al final, siempre nos acordaremos obviamente de todos los trabajos, te acuerdas de ciertas anécdotas, ¿no? Pero las circunstancias que dieron a la grabación... Va a ser siempre, lo vamos a recordar siempre por la peculiaridad de cómo se trabajó todo. Pero sí, con Diego la verdad es que de maravilla. O sea, un placer trabajar con él, súper asequible. Las cosas que queríamos, que nos preguntaba, las encontrábamos rápido y muy, muy, muy bien. Estamos muy, muy contentos con él. Es para estarlo, porque además el resultado final es una clara muestra de que, como decía yo, la elección ha sido muy acertada. La temática del disco me ha llamado la atención, porque sí, sin ser un disco conceptual, sí que tiene, digamos, un hilo conductor, ¿no?, que lo une todo. Sí, al final, yo cuando me tocó a mí el tema, parte de dedicarme a las letras, ¿no?, que otras partes ya las ha hecho Axel de letra y Javi también ha aportado. Yo por lo que a veces te inspira algo, ¿no?, la música. Entonces, según escuchaba una idea de un tema de Javi o de Axel, todo me llevaba a una parte un poquito oscura, ¿no?, un poco de ese palo. Entonces, bueno, a mí que me gusta mucho escribir sobre cosas así, un poco sobre cosas un poco desagradables de la vida, ¿no?, de ese estilo, pues me resultó fácil acoplar ese tipo de letras ahí. Luego es verdad que buscas, para que tenga sentido 8 temas en un disco, buscabas un hilo conductor o algo que las uniera, ¿no?, que tuviera cierto lazo de un tema a otro. Entonces, un poco esa parte metafórica, ya con Eterno Linaje, que fue de los primeros temas que encajé una letra ahí, digo yo, mira, yo tiraría por aquí. Y nos pareció a todos bien, y un poquitín fue asociado todo a ese tema, el tema de los hijos de Urín. Y fue por un poquitín, pero lo que tú dices no es exactamente conceptual, no es algo que queramos hacer tan, tan claro sobre ese tema, sino dejarlo mucho a la interpretación, ¿no? Te basas en eso, pero al final lo que quieres expresar se puede aplicar a muchas facetas y muchas épocas de la vida, y no tienes que ser por algo de ciencia ficción o así, ¿no?, en ese tipo de temática. Escuchábamos algunas de las canciones que se anticiparon como adelanto del disco, como Cómplice de Traición o Eterno Linaje o La propia Solitario, que hemos escuchado antes, y ya en algunas de ellas había participaciones, colaboraciones, gente que os apetecía mucho que estuvieran aquí, ahí, y que enriquecieran, sí, ¿no?, este disco. Muchísimo, porque mira, mucha gente que hemos coincidido en la gira de Templo de Terror. Y la verdad es que cuando haces muy buenas migas con alguien, lo que te comento, tampoco pasa siempre, ¿no? Es verdad, hay que ser sincero, no en todos los escenarios ni cuando compartes un concierto con otra banda, hay un, como se dice, un amor a primera vista, una complicidad enorme. A veces pues tocas, lo pasas bien y ya está, y se acaba ahí ese día, ¿no? Pero hubo determinadas personas con las que hicimos buenas migas y teníamos muchas ganas de contar con ellos. Y la verdad que, pese a las dificultades de la pandemia, de no poderte juntar o poderles invitar al estudio aquí en Asturias o bajar nosotros a tu estudio a grabar una parte con ellos, nos lo pusieron muy, muy, muy fácil. La verdad fue un sí a la primera. ¿Quieres colaborar? Sí, preguntamos a los chicos que queríamos que estuvieran y ya ves que de maravilla. Fue muy rápido, muy fácil, muy accesibles. Cuéntale a los oyentes. Cuéntale a los oyentes quién está ahí en el disco. Pues mira, tenemos a Carlos de Medain, que está ahí en solitario, sí, cantando ahí conmigo un toma y daca, una pelea ahí de voces. Tenemos ahí también a Ramón Laje, que hace una parte muy importante en Checking Death. Tenemos a Pablo García a la guitarra con un solazo ahí en solitario. Y tenemos a Pacho Brea, Ankara, en Eterno Linaje, en el tema que da el nombre al disco, que es un lujazo cantar con él. Y además él concretamente pudo acercarse también a hacer el videoclip a Asturias, que hizo un esfuerzo ahí un fin de semana y salió en el videoclip. Pablo lo tenía más fácil, porque Pablo, como es de aquí, pues sí, claro, también se acercó ahí a la sala a hacer sus tomas del vídeo, y encantadísimos de contar con ellos. Nosotros, la verdad es que para nosotros es un sueño, ¿no? Es gente, lo que te comentaba, gente que hemos visto tocar y hemos compartido con ellos con muchos escenario y que te ayuden, te echen una mano una parte y tan fácilmente, se disfruta enormemente. Ya habéis presentado las primeras fechas, 11 de febrero, sí, estáis en Portugalete, en Vitoria el día siguiente, estáis en Salamanca el 19 de febrero, ya en mayo Oviedo, el 28, exacto, de mayo, 4 de junio León y muchas más fechas que seguro que se van a ir incorporando. Ojalá esta situación sanitaria nos permita ya por fin hacer planes y llevarlos a cabo. Sí, estamos ahí, obviamente, querríamos presentar muchas más fechas y contactar con más ciudades, con más salas y organizar más cosas con los promotores, pero es difícil. Es difícil porque planteas algo y estás ahí, no sabes si la semana anterior se va a aplazar, si va a haber algún tipo de restricción o de medida de una a nivel autonómico que te prohíba tocar o te haga imposible casi tocar, ¿no? Porque obviamente ir a una sala para que solo dejen entrar a 10 personas, a veces piensas no es viable, ¿no? Entonces, es difícil organizar una gira con este tipo de restricciones. Esperemos que a ver si en unas semanitas esto baja un poquitín y dan una cierta libertad para poder ya presentar todo de otra manera. Y me imagino que estaremos todas las bandas para decir, ¿no? Sí. Todo el mundo que tiene material está ansioso con tener unas condiciones dignas para poder salir a tocar y que la gente pueda disfrutarlo al final en el directo, ¿no? Porque como oyente o como la persona que asiste a un concierto, si pagas una entrada y quieres disfrutarlo, hay ciertos momentos, ciertas restricciones que te lo prohíben, ¿no? Sí. Pues para hacerlo hay que hacerlo bien, obviamente. Efectivamente. Y es verdad lo que tú has dicho. Hay muchas bandas que quieren presentar sus discos nuevos, pero ojo, bandas desde marzo de 2020 que todavía no han podido presentar sus discos, que han ido saliendo, claro, prácticamente en 2 años, efectivamente. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Me parece un regreso extraordinario para la banda, el disco que publica el digital de Maldito Records. Y bueno, pues ojalá que a esas 5 fechas que ya hay cerradas se le sumen muchas más y que tengamos oportunidad de veros muy pronto en todas partes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Esperamos poderos ver en todos los conciertos posibles. Un saludo a ti, un apoyo enorme a las radios y todos los medios de comunicación que dais apoyo y visibilidad a todos esos trabajos que a veces quedamos ahí entre las sombras, ahí esperando a poder salir. Y cómo no, apoyar el heavy metal, la cultura, todos los conciertos posibles, todas las bandas que están ahí con todos sus trabajos. Mucho ánimo, mucha fuerza para todos. Y que nada, nos veremos en los escenarios y en las barras tomando unas cervezas. Tomando unas cervecitas, eso es, efectivamente. Muy como pronto. Siempre. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo. Salud para todos. Venga. Escuchamos Eterno Linaje, esta canción que se incluye en este nuevo disco que han publicado Monastir. Suena así de bien. Mira. Camino en busca del Señor del Mal. Esta montaña será mi final. Oscuro destino. Eterno Linaje, ahí estaba ese tema de los Monastir, sí señor, presentando un nuevo disco. Hoy con nosotros Jorge Sanz, aquí en el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este lanzamiento esta misma semana. Bueno, venga, vamos. Se llaman Sadra y esto es Rise from the Fire. Oh, último disco que ha publicado Joseph Williams, se llama... Denis Internet. Ahí está, mira, así suena. Williams, ahí estaba. Más el estreno esta semana de lo nuevo de los Corleone. Sometimes I wonder, I'm wondering why. Sometimes I'm crying inside. Yeah. se ha publicado en estos días Maldita, un EP con 4 temas para los Ravenhell, con canciones como El árbol del ahorcado. Un estilo que se mueve entre el stoner, el grunge, el punk, el hard rock, incluso el metal. Vuelven Through Enemy con el segundo single de lo que va a ser el nuevo disco de la banda, que publicarán muy prontito. Y este nuevo tema que hoy estrenamos aquí en el Confuerza Heavy, que lo publican ahora en estos días, se llama My Own Fate. Es estreno en el Confuerza Heavy. My time, but I will not for what I feel. This boring life is no for me. I can't go on this way. I don't be moron, and be that messy day. Be a slave when you have a man. In the tangle of fortune on your name, so you won't be weak. Another wolf I had to torn. What? Another wolf has had your door. Well, you can't stand still. So decide who you want to be before it's too late. Let me find my own way. Let me find a way to live. Let me find my own way. Fuego Polar es el nuevo disco de Kamikazes. Comentaba el otro día a una amiga, oye, me ha enganchado de tal manera el disco de Kamikazes que no puedo parar de ponerlo una y otra vez. Kamikazes han regresado con Fuego Polar, con este nuevo álbum, con este nuevo trabajo discográfico, del que vamos a hablar en estos próximos minutos con Kata, voz y guitarra de la banda. A quien vamos a saludar ya, Kata, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, tío, de puta madre. Aquí andamos, con ganas de charlar un ratito contigo. De echar un ratito aquí, efectivamente. Es cierto esto que digo, ¿eh? El otro día le decía a un amigo, oye, que estoy enganchadísimo con Fuego Polar, la de veces que me lo estoy poniendo. Imagino que lo está diciendo mucha gente, ¿no? Porque los comentarios, las críticas, ese feedback un poco de la gente está siendo muy bueno. Sí, la verdad que hemos flipado un poquito porque los comentarios que nos están llegando sobre el disco son brutales, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros cuando sacamos un disco lo sacamos porque estamos contentos con lo que hemos hecho y no esperamos tampoco nada de nadie, ¿no? De o del revuelo que pueda tener o tal. Y sí que es verdad que este disco ha sido la puta hostia, tío, que todo el mundo nos está diciendo que le está molando mogollón y para nosotros, tío, pues es una puta gozada. Es una, ¿sabes?, alegría, claro, yeah, efectivamente. Oye, el anterior, el Niños Perdidos, es del hace 2 años más o menos, ¿no? 2 años y algo. Sí, eso es, de 2019, ¿no? Yo creo así, que nos pilló justo antes de la pandemia la gira, que hicimos unos cuantos bolos con los Gritando y tampoco pudimos girar todo lo que queríamos. Y nos pilló la pandemia de por medio y bueno, fue rollo, hostia, ¿y ahora qué hacemos? Claro, y, efectivamente. Claro. Así que nada, durante el tiempo que estuvimos ahí encerrados, sí que es verdad que no hicimos nada, o sea, todos estuvimos ahí un poco con altibajos, ¿no? Tanto mentalmente como sentimentalmente, y de ahí el nombre de Fuego Polar, ¿no? Que ya es un concepto contradictorio. Exacto. Y es más o menos pues los sentimientos que tuvimos durante el enclaustramiento este que nos hicieron tener, ¿no? Es un poco, con perdón de la expresión, es un poco putada, ¿no? Lo de sacar un disco como fue Niños Perdidos y joder, con el capricho, con la ilusión que uno le pone, el no poder darle la vida todo lo larga que la podía haber tenido a nivel de directo, ¿no? Claro, tío, es una putada, pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? O sea, que no se podía hacer otra cosa, entonces es lo que hubo, lo que tal, y lo que vivimos y lo que pasó, ¿no? O sea, no podíamos, es lo que tuvimos que vivir todos, o sea, tanto nosotros como muchas bandas y mucha gente de otros sectores, ¿no? Pero bueno, muy contentos, la verdad, porque al final, después de todo esto, pues salió este disco, ¿no? O sea, si a lo mejor si no hubiera pasado esto, pues no hubiera salido. Es verdad. Este disco, no sé. No. O sea, que dentro de lo que cabe, o sea, pues es una jodienda para toda la gente y todo el sector de la música que a lo mejor vive de ello y tal. Pero bueno, que al final, pues bueno, pues nos salió esto y muy contentos, la verdad, con lo que ha salido. Se ha creado el disco, lo que han sido todas las canciones, en este periodo ya de casi 2 años prácticamente que llevamos de pandemia. O sea, que desde que se terminaba ya la gira de Niños Perdidos, por las circunstancias que ya hemos comentado, es ahí ya cuando empezáis a trabajar en Fuego Polar. Por tanto, todas estas canciones son un poco hijas de la pandemia también, de este momento. Totalmente. Sí, o sea, son hijas de la pandemia los temas que hemos sacado en Fuego Polar, pero no están compuestos justo en la pandemia de cuando estuvimos en lo más duro, encerrados, ¿no? Sí. Porque claro, porque cuando estuvimos encerrados, te digo que había peña que yo qué sé, que estaba componiendo, que tenían, no sé, de ya aprovecharon el momento, ¿no? De decir, joder, estamos encerrados y nos van a salir un montón de cosas. A nosotros no nos salió nada, ¿sabes? O sea, fue el momento de decir, ya podéis salir, y fue llegar al local y empezar a componer, ¿no? O sea, no sé, nosotros lo llevamos de otra manera. O sea, yo te digo, yo no escribí nada, por ejemplo, cuando estuvimos metidos dentro de casa. O sea, yo solo me emborrachaba y poco más, ¿sabes? O sea, rollo, que esto pase pronto. Exacto. Y todos los colegas igual, ¿no? O sea, toda la peña del grupo igual. O sea, bebiendo y poco más, y a ver si pasaba rápida la movida, ¿no? No te dio por hacer pasteles ni cosas de estas, ¿no? Como... ¿Qué va? Para nada, tío. O sea, para nada. ¿No? Que es un momento que podría haber sido un buen momento para escribir, ¿no? Y decir, sí, hostia, hay un mogollón de tiempo, ¿no? Y para nada, tío. O sea, a mí me cortó el rollo que flipas, tío. Sí, o sea, que fue justo cuando acabamos toda la movida de cuando nos juntamos ya todos y decir, hostia, volvemos ahora sí, un grupo, ¿no? O sea, empezar a traer riffs al local, a lo mejor Ángel, ¿no? O una idea el Andrés, el bajista, o Kimi, el batería, ¿no? Y empezar a componer. O sea, pero durante el momento este de estar encerrados, nadie encontró nada, ¿sabes? De sacar nada. Hay mucha energía aquí en este disco. ¿Notas diferencia con respecto a Niños Perdidos? ¿Qué ha cambiado? Un montón. La verdad que sí que ha cambiado bastante, porque, pero O sea, es sin buscarlo, la verdad, ¿eh? O sea, no lo hemos buscado para nada, pero sí que es verdad que hay mucha más energía y mucha más caña. Y creo que ha sido una propia evolución del grupo, sin más, sin buscarlo ni sin quererlo ni buscarlo, ¿no? O sea, ha salido así, como podría haber salido de otra manera, ¿no? De hacerlo un poco más tranquilito, ¿no? No sé, nos ha salido así, de esta manera, y a lo mejor era la rabia que teníamos acumulada. Puede ser, de estar tanto tiempo encerrados y buscar una manera de, no sé, de desplayarnos, ¿no? Y lo hemos encontrado de esta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una diferencia entre el primer disco y este, ¿no? Que sobre todo en este hay mucha más tralla. O sea, y no sabemos si es bien por eso o no, pero sí que es verdad que es notoria la diferencia. Hay mucha energía, es verdad, yo lo he notado en el disco. Sí. Y luego, imagino que también, bueno, pues el estar ahí grabando en los Matilda Studios, el darle la forma, luego llevarlo a Iker, a Iker Piedrafita, al sótano. Sí. Bueno, pues un poco también rematando ese sonido que se estaba buscando, ¿no? Sí, la movida es que, a ver, nosotros siempre hemos grabado con Iker, ¿no? O sea, nosotros ya veníamos de antes con otro grupo que se llamaba Carroña y siempre hemos grabado con Iker y toda la hostia. Lo que pasa que esta vez, o sea, el de Niños Perdidos con Kamikazes, el primero, también se grabó con Iker, ¿no? Que subimos a Pamplona a grabarlo porque es colega, nos conoce y sabe el sonido que buscamos, ¿no? Uh-huh. Y con este disco también queríamos grabarlo allí, lo que pasa que el problema es que con esta movida no sabíamos si al subir, imagínate que cualquiera de nosotros hubiera pillado el bicho o lo que fuera, ¿no? Y tenernos que volver a bajar, volver a subir y hubiera sido un tostón de la hostia, ¿no? O sea, de no acabar nunca. Entonces decidimos grabarlo aquí en Madrid, al lado de casa, en Matilda, en los Matilda, en el estudio de un colega. Y enviarle para que Iker hiciera ya la mezcla y el máster, porque él sabe ya cómo lo queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la movida de siempre con Iker, siempre ha habido muy buen rollo, él sabe cómo lo queremos, el sonido que buscamos y toda la hostia, ¿no? Entonces hay muy buen rollo también, que no hay ningún problema en llamarle y decirle, hostia, tío, es que esto lo buscamos más de este rollo o del otro, ¿no? O sea, tampoco hace falta decirle mucho porque él ya sabe pues más o menos el sonido que buscamos. Y más que nada, si no subimos para Fuego Polar a Pamplona, fue por lo del COVID, ¿no? Sí. Por decir, imagínate que subimos, nos dejamos toda la pasta en una casa de estar allí y una semana. Y tienes que encerrar ahí, y, claro. Claro, tío, y que nos tuviéramos que encerrar allí, no poder grabar y gastarnos toda la pasta con la poca pasta que tenemos, ¿no? Exacto. Y perder dinero, ¿no? Sí. Entonces decidimos, pues bueno, pues aunque sean las bases, grabarlas aquí y luego que Iker, pues ya acabará de hacer su magia, ¿sabes? Como siempre ha hecho, ¿sabes? Antes has nombrado a Carroña, madre mía, la de veces que han sonado los Carroña aquí en este programa. Bueno, hay colaboraciones también, hay gente que os apetecía que dejaran ahí su granito de arena, sí, que enriquecieran también el trabajo. Totalmente. Sí, todas las colaboraciones que solemos hacer son de colegas, ¿no? O sea, nunca buscamos una colaboración rollo de esto puede funcionar y que vaya a ser un pepino porque la gente es lo que está escuchando, ¿no? Sí. Para nada. O sea, a nosotros nos gusta que los que colaboren en el disco, pues que sea gente que conocemos, que sean colegas, ¿no? Que hayamos compartido momentos bonitos. Y en este disco, pues por ejemplo, está Anita Curuba, en la de Con Todo, ¿no? Que es vecina y compañera de liadas y se viene pues cada semana a tomar una cerveza a la casa. Y por ejemplo, en la de Con Todo, pues a mí me faltaba la segunda estrofa por escribir y llegó a casa y un día de pedo dijo, tráete para aquí el papel y el boli que acabó la segunda estrofa, ¿no? Y ya se la hizo, se la cantó, tal, se la tocó ahí con la guitarra, se la cantó y le dije, tía, o sea, te la vas a cantar tú sí o sí, ¿no? Y así salió, por ejemplo, la de Anita, ¿no? En la de Cosa Nostra con los Caos Urbano y el Bruno, que Bruno es colega pues de hace muchos años del Jimmy Jazz, ¿no? Los Caos Urbano son colegas también de hace mucho tiempo y queríamos que estuvieran en el disco, pero por por cariño, ¿no? Por cariño a ellos, sí, ¿no? Entonces, es de decir, es que nos hace mucha ilusión que estéis vosotros y que ellos aceptaran esa movida, pues es, para nosotros es, no sé, es algo especial, ¿no? Y con Zoe igual, ¿no? En la de 10 puntos de sutura. O sea, de encontrarnos en camerinos, en Raves, el Viña, o lo que sea, ¿no? De al final haber compartido momentos y eso, ¿no? De que es algo especial, ¿no? O sea, nosotros no nos mola hacer colaboraciones con peña que no conocemos de nada, en realidad, ¿sabes? Solamente porque a lo mejor tienen un nombre, ¿no? Que efectivamente... Claro, claro, para nada. O sea, nosotros siempre hacemos colabos o pedimos colaboraciones que luego digan que sí o que no, ¿no? Pero las colaboraciones que hemos pedido siempre nos han dicho que sí porque hay un, pues un cariño especial, ¿no? Y una amistad. Y al final, pues bueno, pues eso, pues han salido bien y muy, muy contentos con ellas, la verdad. Claro que sí. Ahora imagino que si la situación sanitaria nos lo permite, pues estaréis deseando, ¿no? De tocar estos temas, de presentarlos en directo y en todas partes, si es posible. Totalmente. Justo hoy hemos sacado la gira en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, Twitter, ¿sabes? Que es kamikazes/KK. Y ahí están todas las fechas, que son las primeras ciudades donde presentaremos Fuego Polar. Pero aún quedan muchas más, ¿sabes? Que hay mucha peña que nos ha dicho, hostia, y por ejemplo, a Bilbao no vais a venir, a Barcelona, tal. Pues bueno, de momento no, pero que queda mucha gira aún por delante. Y lo que hemos presentado son las primeras fechas, pero que quedan muchas ciudades aún por ahí, por ir, ¿no? Pero bueno, vamos, que con muchas ganas, tío, de presentarlo y de dar cera, tío. Sobre todo, de dar cera y darle caña al panorama, tío. Claro que sí. Y además estas canciones van a ser un cañón en directo. Estáis el 18 de febrero en Salamanca, viene Cáceres, eso, Málaga, eso. Zaragoza, Almazán, Oviedo, León, Valladolid, El Viña. Estáis en Santiago, en Vigo, en fin. Y seguro que se irán añadiendo más fechas y bueno, pues para totalmente completar una presentación fantástica. Eso es, iremos añadiendo fechas y anunciando según vayan saliendo y que sepamos que se van a hacer las fechas, porque es que también la movida era que tampoco queríamos anunciar, claro, nada que no supiéramos que estuviera ahí, pues que sí que no, ¿no? O sea, porque ahora con lo del bicho no sabes si se puede hacer, que si no. Entonces, eso es lo peor, ¿no? El plantear, claro, una fecha y luego tener que cancelarla. Claro. Hay que ir con mucha cautela, con mucha precaución y bueno, pues un poco sobre seguro y viendo también un poco a ver cómo va evolucionando esto. Totalmente, hay que ir con bastante cautela y aún así, habiendo anunciado estas fechas, nunca se sabe, ¿no? Pero sí, estas son seguras. Segurísimo, ¿sabes? Si la cosa tiene que ir muy mal como para que no se hagan, ¿no? Pues entonces, con muchas ganas y hay muchas fechas más que queremos anunciar, pero que no hemos podido aún por movidas y tal, pero seguramente salgan muchas más fechas de que la gente que nos está preguntando, que seguramente vayamos a muchas más ciudades y con muchas ganas, ¿no? De pisar, por ejemplo, Cataluña, ¿no? O el País Vasco. O sea, con muchas ganas. Claro que sí. Además, como muy bien apuntaba Cata, ya sabéis, en las redes sociales de la banda tenéis ya todas las fechas y las actualizaciones que se vayan haciendo también de las nuevas fechas. Cata, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este Fuego Polar que seguro que os va a traer muchas alegrías. El placer ha sido mío, tío, de verdad. Muchas gracias por entrevistarnos y por contar con nosotros, ¿no? Y que cuando queráis estamos otra vez aquí en Onda, tío. Claro que sí. Aquí la puerta la tenéis siempre abierta. ¡Un abrazo! De puta madre, tío. Un abrazo enorme. Salud y rebeldía, tío. Ahí vamos ya. Agravantes es otro de los temas de este nuevo disco que han publicado Kamikazes y que nosotros compartimos así de esta manera contigo en el Con Fuerza Heavy. Afilo los cuchillos, resuena el eco vacío. pasillos, vuelvo a volcar los restos, busco entre mis sentidos. Si vienen a por mí, tú dame el agua. Yo nunca estuve aquí, no les digas nada. Si preguntan por mí, no sabes nada. Yo nunca estuve aquí. Vimos nacer y morir el sol. En falso, sé bien por dónde piso. Ya no queda nada de lo que un día fuimos. Hay piedras que no encajan dentro del camino. Si vienen a por mí, tú dame el agua. Yo nunca estuve aquí, no les digas nada. Si preguntan por mí, no sabes nada. Yo nunca estuve. Vimos nacer y morir el sol. Pero qué discazo, sí señor, el de Los Kamikazes, Agravantes, otro de los temas que, por cierto, ya anticiparon de este fuego polar que viene repleto de temazos y que en directo, bueno, esto va a ser todavía mucho más cañón, ya verás. Bueno, hablando de bandas que vienen y que son un cañón también, Los Caóticos, sí señor, esperando su nuevo disco que va a llegar también de inmediato. Adicto, es ese anticipo de lo nuevo de Caótico. Yeah. menuda adicción, señor, que no nos podemos quitar de encima. Esa adicción al rock. ¡Adicto! Los Caótico. A puntito de que salga el disco nuevo. Volveremos, son H's. Desde Canciones para ti, fantástico álbum. Que venía a ocupar pues una zona dentro de este panorama musical estatal que últimamente estaba un poco abandonada y bandas como H's la reivindican de la mejor de las maneras. Esta canción que tenía mucho que ver con la pandemia, Volveremos, y que, fíjate, tiene narices la cosa, que casi dos años después, aún siga siendo una canción de plena actualidad, que todavía no hemos vuelto. ¡Paralelum! ¡Qué grande, sí señor! Oh. Presentaron hace poquito su último disco aquí en el Con Fuerza Heavy. Ellos, Parallelum. Un disco potente, sí señor, que no puede faltar en tu discografía. Bueno, nos vamos hasta el Regne de San de los Angoixa. También pasaron por el Con Fuerza Heavy no hace tanto, para hablarnos de su distopía digital. Son todas ellas bandas que han pasado por aquí, por los micros del Con Fuerza Heavy. hemos hablado de sus recientes aportaciones discográficas, de sus últimas grabaciones, como también lo hicieron Infernal Hate, con quienes tuvimos el placer de charlar hace muy, pero que muy poquito, para hablarnos de su música repleta de energía volcánica. Infernal Hate. Tremendos los Infernal Hate. Bueno, ya sabes que cada semana te damos la posibilidad de descubrir a las bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock, esa plataforma rockera donde encontrarás un montón de programas que te van a hacer, bueno, pues encontrar una programación 24 horas sin parar de la mejor música con los mejores programas. Ahí está, por ejemplo, también este, Con Fuerza Heavy, y es un gustazo. Y cada semana se pasa por aquí, por los micros del Con Fuerza Heavy, Santi Pequeño Ternasco, para presentarnos a una de esas bandas asociadas. ¡Santi! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Hola, Julián! Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Con Fuerza Heavy. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas, asaltomatarradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda. Allá por el 2011 se juntaron estos chicos de Zaragoza y se dieron a conocer como Magus. Tres discos en su haber, Evil del 2014, Light from the Darkness en 2016 y ahora, este mismo año, Divididos. Lo que escucha se titula Demonio y es el corte que abre este último trabajo de estos chicos de Zaragoza llamados Magus. Exijo chifría epifanía. Una mezcla entre dark rock y metal que no te dejará indiferente. Los conocerás más a fondo en asaltomataradiorock.com, entrando en la web, buscando en la pestaña de bandas asociadas, que ya sabes que se desplegan todas en orden alfabético. Y bueno, aparte de descubrir a Magus, podrás descubrir a todas las demás bandas, acceder a sus más recientes vídeos y a sus webs y redes sociales. Conciencia rockera, amigas y amigos. Sonría y te toca. Me arrastraré al infierno para sacarte de allí. Derramaré mi aliento, mas no te alejas de mí. Protegeré tu cuerpo. Por cierto, que otra de las bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock es esta, Decta, que han presentado su nuevo disco, When Everything Burns, y acaban de publicar nuevo single, este que ya suena, These Walls. Yeah. otra de las propuestas musicales que tenemos para compartir contigo hoy es esta. Se llaman Cocorox. Los amantes de los sonidos más contundentes tienen una banda a la que seguir, se llama Cocoroch, son de Murcia y este es un ejemplo de lo que vas a encontrar en su última publicación, que es una edición 7.0 de sus dos anteriores grabaciones, una de 2017, la otra de 2018. El presente para ellos les ha dejado, bueno, pues este momento de pandemia, como a todo el mundo, imagino que con las ganas de tocar mucho más y de hacer pues muchas cosas. Vamos a conocerles un poquito más a fondo y vamos a saludar precisamente a Cerdo Persona, que es precisamente quien encabeza esta noche esta representación de Cocoroch aquí en el Con Fuerza Heavy. Muy buenas noches. Buenas noches a gente de la radio que escucha sin sonido, pero con imagen, o al revés, sin imagen con sonido, ¿sí? Así es, efectivamente, sin imagen, pero con sonido. Te escuchan perfectamente. Hola, buenas noches. 7.0 es la última edición de vuestras dos anteriores grabaciones. ¿Por qué el darle otra forma, otro puntito a esas canciones? Pensábamos que era música con poco rock, entonces hicimos 7 cuerdas en guitarra para hacer más rock y entonces poder ser también roll. Entonces ahora es un grupo por fin de rock y roll con 7 cuerdas. Con 7 cuerdas, efectivamente, suena mucho más potente. ¿Cuándo de repente surge esta iniciativa de hacer una banda con estas características? Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Sí? Porque todo el mundo ve grupos de metal, de rock, todo sangre, todo muerte, todo gente herida, a punto de morir. Nosotros hacemos igual cosa, pero con planta. Planta a punto de ser aplastada por botas de un hombre cerdo. De un hombre cerdo, efectivamente. Por eso el disco se llama Vejecidio. Sería, ¿no? El vegetidio es matar plantas. Matar plantas. Es ponerle maceta más pequeña que planta necesita. Bueno, y Elsa, bueno, pues inquietud, ese querer gritar un poco también en favor de las plantas y en contra de ese vejecidio, os llevó a hacer una banda que practica un estilo musical ciertamente muy extremo, death metal, hay mucho hardcore, hay muchas cosas en un disco, por ejemplo, el último que publicabais en 2018, en el que a lo largo de 9 canciones, bueno, os dejáis todo ahí. Intentamos que nuestra influencia de Michael Jackson esté bien presente, ¿sí? Sí, de hecho la última canción se llama Michael Jackson Toilette. Así es cuando fuimos a Wonderland a su casa y nos quedamos encerrados en cuarto de baño y estuvimos jugando con objetos de Michael y la verdad fue algo inolvidable, ¿sí? Hay que tener mucho valor, ¿eh? Para ir a la casa de Michael Jackson. Valor tuvo él porque cuando vio a ser tu persona... Sí, dijo, eso sí. Esto no es Tarraballo. Efectivamente. Oye, ¿qué te dicen cuando ven a un cerdo persona precisamente, acompañado además de otra serie de personajes, bueno, pues no habituales encima de un escenario? ¿Qué os dicen? ¿Qué os comenta la gente? Antes decían batería PSP, poco simpático porque solo enchufa y no habla. Pero luego vino batería persona, entró bajista persona y guitarra persona. Entonces ahora pues estamos muy contentos porque ahora es el grupo de rock auténtico. Sí, efectivamente. Bueno, tan auténtico que incluso se han empezado a mover las o se empezaron, mejor dicho, a mover las cosas a nivel de directo, pero llegó una pandemia. No sé cómo os ha afectado a vosotros en vuestra condición. Por ejemplo, a ti como cerdo persona, ¿cómo te ha afectado esta situación? Y ya en general también a Coco Roche, ¿cómo le ha afectado la pandemia? Pues es buena pregunta porque yo estoy muy enfadado, muy, muy enfadado. Porque antes solo Coco Roche usaba mascarilla, ahora todo el mundo usa mascarilla. Es verdad. Entonces Coco Roche en esa parte ya no es tan especial, pero bueno, ahora a ver que el olor a culo que nosotros tenemos en el grupo que adivina cosas, piensa que si antes llevaba mascarilla y ahora todo el mundo mascarilla, también llevo tutú rosa y estoy esperando que todo el mundo lleve tutú rosa. Es lo próximo, ¿no? Habéis hecho que todo el mundo se ponga mascarilla y ahora lo siguiente sería todo el mundo con ese tutú rosa que lleva cerdo persona en los conciertos y que le da, bueno, pues una imagen diferente a la del resto. Si fuera todo el mundo así, entonces muchas madres habría preocupadas. Seguro, está claro. Lo que yo no sé es si dejarían entrar a mucha gente hacia la iglesia, es lo que yo no sé. Sí. Desde luego, si entra alguien hacia la iglesia, hay una parte que va a estar muy triste y otra que va a estar muy contenta. Sí, seguro. Oye, el disco... ¿Lo habéis grabado o lo grabasteis en su momento y luego esta remasterización en un estudio tuyo, ¿no? Sí, yo cuando decidí venirme para España desde la parte más profunda de alguna parte de Rusia, todavía no sé cuál, yo descubrí que si dabas a botón, canción sonaba más fuerte. Entonces puse botón a toda canción, entonces toda canción suena muy fuerte y muy potente, ¿sí? Lo que sí que está claro es que el público que os ve, que os observa, que veo vuestros vídeos, aquellos que todavía no han tenido oportunidad de veros en directo, pero sí que ya a través de las distintas plataformas de videoclips han podido veros, encuentran algo que no les deja indiferente, algo que llama mucho la atención. Imagino que eso también es una característica fundamental para vosotros, ¿no? Todo lo que, aparte de la música, está rodeando a esta historia que habéis formado en el grupo. Bueno, realmente lo que intentamos es aportar algo que si ya existe, entonces no aporta tanto, ¿no? Entonces lo que intentamos es decir qué es lo que nadie haría. Y entonces Coco Roche hace. ¿Qué músicos o qué grupos crees que os han influido en este estilo musical que vosotros hacéis? Pues aparte de Michael Jackson, Lady Gaga, ¿sí? Sin duda ninguna. La época de Madonna al principio, cuando antes virgen, sí. Y no sé también si decir el clásico ruso de lo, es eso, en gran influencia. Ese sí, efectivamente, es uno de los grandes. Oye, por cierto, está Rusia ahora, está la situación bastante complicada, ¿eh? Bueno, eso es porque hace tiempo Kokoroch no toca allí. Si tocara allí más a menudo, gente más feliz, sí. Menos guerra y más matar planta. Efectivamente. Bueno, ¿en qué sentido le habéis dado a...? Porque antes me has dicho que las canciones, porque yo comentaba que se grababan dos discos y este último, el más reciente, el de 2020, es el 7.0 Edition, que es un poco, bueno, pues eso, el darle otra forma a las canciones. Pero como algunas ya tienen... Estamos hablando de cuatro años y pico. Imagino que ya habrán surgido nuevas historias, nuevas ideas para crear canciones. ¿Cuándo vamos a encontrar canciones nuevas de la banda? Pues casualmente en el día de hoy hemos hecho canción nueva. Se llama... Bueno, es sorpresa, todavía no dice. Entonces, ahora mismo estamos en proceso de creación. Y la magia está surgiendo de nuestro cerebro, ¿sí? Sois de Murcia. En Murcia hay una huerta fantástica para lo del tema del vejicidio. La verdad es que sí. Además, en el concierto último, gente agradeció a Kokoroch lanzando repollo, lanzando lechuga, lanzando otro tipo de hortaliza de la tierra local para demostrar que están con nosotros, ¿sí? Bueno, es una muy buena forma también de recolectar esos vegetales, efectivamente. Bueno, decía yo que hay death, que hay hardcore, que hay muchas cosas. ¿Esas nuevas creaciones musicales también llevarán mucho de todo esto? Pienso que sí, pienso que es una muy bonita línea. Esperamos, nuestro objetivo realmente sería algún día convertir canciones de Kokoroch en música infantil, pero mientras tanto yo sí le pondría música a niño pequeño porque así aprende el valor de la vida y la relación interpersonal con todo tipo de entorno a su alrededor. Es una lección de vida. Sí. Yo recomiendo a los oyentes que le echen un vistazo a vuestras portadas porque son muy eso, ¿no? Muy para enseñar a los niños. Hay muchos detallitos, mucho dibujito. Sí, Juanjo, que fue persona que ha hecho sino Disco Vejecide y 7.0, es gran artista. Y luego Gorre Green, portada Gorre Green, es gran clásico, inspirado en discos de carcas y cosas con sangre y chicha y morcilla. Y morcilla, efectivamente. Ahora para el 2022, que lo acabamos de empezar... Ya por último, ¿qué proyectos os marcáis, aparte de tratar de conquistar el mundo con los vegetales? Bueno, yo creo que sobrevivir es un buen objetivo. No es malo, ¿no? No es nada malo. Y a partir de ahí puedes hacer más rock, hacer más roll y también poder sacar videoclip que grabaremos 5 de febrero en Sal Spectrum, con personas de público, de gente que viene a vernos con carreta, hacer animal, todo eso. Para los que ahora nos están escuchando aquí en la región de Murcia, ¿les podemos contar, o incluso para los que no son de aquí de Murcia, ¿es esta zona una buena zona para tener una banda o es complicada? Es buena si tienes instrumentos. Sí. Si no tienes instrumentos, mala zona, definitivamente. Primero ten instrumento, luego ten amigo que toca instrumento. Luego encuentra lugar para tocar instrumento con amigo. Luego tocar instrumento sin amigo. Y al final, entonces decides si ha merecido la pena ese viaje. efectivamente. Bueno, Cerdo Persona, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé si se te ha hecho muy tarde antes de llegar a la cama, pero por si acaso yo ya te voy a pedir el compromiso de que cuando estén esas nuevas canciones te pases de nuevo por aquí, aunque lo hagamos un poquito antes, una hora un poco más prudente. Eso cuenta con ello. Haré un esfuerzo para que el mensaje llegue a toda persona de audio sin imagen que está escuchando y pueda entender qué quiere decir Cockroach y para qué es Cockroach y que se unan a Cockroach. Bueno, para que lo entiendan un poquito mejor, vamos a escuchar otra de vuestras canciones. Muchísimas gracias, Cerdo Persona, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy para presentarnos a Cockroach. ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros! Sí, señor. Cockroach, desde Murcia. Ahí estaban sonando hoy con el placer de haber contado con la participación de Cerdo Persona. Sí, señor. La voz que has podido escuchar ahí en esas canciones que presentan Cockroach y que muy pronto, pues seguro, a ver si pasa esto de la pandemia un poquito, muy pronto les podrás ver seguramente cerca de tu casa. Oye, que no te los pierdas, que va a merecer mucho, mucho la pena y lo vas a pasar genial con ellos. Vamos a seguir con más cositas, más canciones que queremos compartir hoy contigo. Por ejemplo, Salvador Domínguez, que está de vuelta y lo ha hecho... Ese regreso con esto que ya está sonando. ¡Grande Salvador! Tremendo, don Salvador Domínguez, sí señor. Bueno, nos vamos hasta el nuevo adelanto, nuevo de Nadie, se llama... ¡No lo dejes escapar! ¡Yanquinízate! Esta es tu oportunidad. Yanquinízate con The Nadies. Otro anticipo más de su nuevo disco. Estamos en la edición 1477 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos. ahora con los Engendros de Guerrilla Urbana. Con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España, terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios. Ciudad Jara han presentado el nuevo sencillo que se llama Cerezas y Azar. No te muevas de esas piernas que son parte de una guerra de pieles y carnes de un arquero. Se muera, que el abismo que esconde no verte ha engullido a este pobre. La ciudad y el lobo avanza ignorante de alguna estrategia y no encuentra el modo de conquistar. No derriba una sola niña. No hay misión si no entiendo de guerra. ¿Quién me puede entregar la postal? ¡Vente! Me han hablado al corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar. Una esta cueva la cerveza de tus besos. Vente, me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla, lleva un puente de cerezas y azar.

The Living Dead. Nueva canción para Eternal Psycho. Eternal Psycho. Seguimos. Mar en el desierto es el nuevo disco de Piedra Roja. Presentaron este álbum hace poquito aquí en el programa y ahora tienen ya nuevo sencillo. Acaban de publicar el videoclip del tema Bailaré. Así suenan Piedra Roja. Bailaré sobre tu tumba, cuando estés bien muerto. Bailaré, sí señor, nuevo videoclip para ellos, para Piedra Roja. Más cositas, los Pura Pose acaban de anunciar sus nuevas fechas. Van a estar en Guernica, en Donostia, en Amurrio, en Tafalla, en Barcelona, Lleida, Zamora, León, Toledo, Logroño, en fin, en un montón de sitios. No te los pierdas, ¿eh? Si les tienes ahí cerquita de casa, ni te lo pienses. Pura Pose. Yeah. calles. Ahí están los Pura Pose. Y a puntito ya de que se publique el nuevo de los No Conforme. Han avanzado otro tema más. En este colabora el Droga. Se llama Semillas de Revolución. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios. Las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. No Conforme con el Droga, Semillas de Revolución. Ahí estaban. Y los Jolly Joker, a puntito también de publicar nuevo disco. Este es uno de los anticipos de ese nuevo álbum. Complete. Jolly Joker, sí señor. Y los próximos son Hyde 21. Con esto se llama Control. Desde un álbum titulado Immortia, recién publicado. Ahí está sonando. We'll be right back. Estrés, historias de más de una vida, así es como ha llamado el gran Eduardo Pinilla a este disco que acaba de publicar con 11 cortes como este, Voy a por ti. Sentir en un huracán, me vuelve y gira y me arrastra sin cesar. Serán tus ojos tu forma de andar. Me gustas de perfil, me gustas por detrás. Eduardo Pinilla, voy a por ti. In My Dreams, qué bonito, Gary Moore.

fly. Slowly it's passing by. Tomorrow.